Bueno, compañeros, compañeras, antes de hacer unas palabras con respecto a este hecho político, me gustaría que entre todos y entre todas hagamos un homenaje a la primera organización de gays, lesbianas, bisexuales y trans de nuestro país, que se llamó Nuestro Mundo y que el 1 de noviembre se conmemoró 46 años del nacimiento de esta organización. Esto quiere decir que fue inclusive antes de la revuelta de Stonewall allá en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras, nosotros y nosotres somos herederos y herederas de esos compañeros y compañeras que hace unos años iniciaron la lucha de este movimiento. Hoy, antes de empezar a putear al gobierno provincial, municipal y nacional, quiero que festejemos entre todas y entre todos el reciente cupo laboral trans aprobado en esta legislatura. Y quiero que ustedes se hagan parte y se sientan dueños, dueñas y dueñes de esta conquista. Hoy, compañeros y compañeras, un año más salimos a las calles para empezar a reconstruir aquello que durante muchos años nos costó obtener y que hoy, desde el 2015, cuando asume Mauricio Macri, muchas de esas conquistas empezamos a perder. Por eso, compañeros y compañeras, Mauricio Macri, la puta que te parió. La yuta, Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. Mauricio Macri, la yuta que te parió. En este contexto de país, en donde el hambre azota a nuestro pueblo, en este contexto de país, en donde las clases más postergadas se están cagando de hambre, como nos estamos cagando de hambre las travestis que no tenemos trabajo. Es momento, compañeros y compañeras, que así como en la legislatura, así como en San Antonio Oeste, así como en Luis Beltrán, así como en Río Colorado, así como en Bariloche, así como en Chipoleti, así como en Cinco Saltos, así como en la Facultad de Ciencias de la Educación, pudimos obtener el cupo laboral trans y decir que tenemos 8 municipios conquistados, es hora que el Congreso Nacional empiece a dar un debate serio de la inserción laboral al colectivo más vulnerado de la sociedad. Acá tenemos entre nosotras y entre nosotros a la diputada Silvia Orne, autora del cupo laboral trans, firmante del cupo laboral Diana Zacayán y también firmante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Hoy necesitamos de todos y todas ustedes para sacarle al Congreso la ley integral trans. No queremos ser más las olvidadas de la democracia. No queremos más muertes por ser travestis. No queremos más muertes por ser lesbianas. Por eso, hermanos y hermanas, ustedes que hace 3 años empezaron a acompañar a las mujeres trans de Viedma y a las organizaciones que convocan esta marcha, los convoco para que nos ayuden a conquistar nuevos derechos. Y ¿saben qué, compañeros y compañeras? No nos va a alcanzar con ser nosotros y nosotras. Por eso quiero agradecerles a los sindicatos, a las centrales de trabajadores, a los movimientos sociales, a los partidos políticos que vienen y nos acompañan, porque necesitaremos de ellos para poder obtener las leyes que aún nos faltan. Pero también, compañeros y compañeras, no nos tenemos que olvidar que nuestra guerra también tiene que ser contra los medios hegemónicos, aquellos que titulan guerra de travestis cuando hay una proxeneta golpeando a una compañera trans al costado de la ruta 22, como pasó hace unos días. Vamos a necesitar que nos aglutinemos para luchar contra la violencia institucional que jamás mira para dónde estamos nosotras, salvo para meternos en un calabozo. Por eso, exigiendo la separación inmediata de la Iglesia del Estado. Por eso, exigiendo una ley de educación sexual integral implementada verdaderamente en todas las escuelas y no que un grupo de fanáticos religiosos quieran apropiarse de la conquista de la ley de identidad de género, disfrazándola de una ideología de género que nosotras no promovemos. Por eso, compañeros y compañeras, no es solo en las marchas, debe ser todos los días, cada uno de nuestros días en el que tengamos que pelear por la igualdad real y no solo por la política testimonial. Así que, compañeras y compañeros, a seguir luchando, a seguir visibilizándonos, porque una población que no se visibiliza es una población que no existe. Y nosotras existimos, nosotros existimos, nosotras existimos, existiremos y no vamos a lograr que nos quiten ni un derecho, porque vamos a estar en alerta, en movilización y, por supuesto, siempre festejando nuestra diversidad. A luchar, a celebrar y a conquistar nuevos derechos. Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras, compañeres, y a ocupar todos los lugares históricamente legados. Vamos, compañeros, adelante siempre.